Aquí lo del aparato, para haceros gozar un rato. Empieza el potenciómetro. Aquí en Radio Cucaracha, esta radio libre en la onda de Oviedo, en el 107.3 de vuestro dial en la FM, o si preferís eso en modo analógico, o si lo oís en modo digital a través de nuestra web, que es la www.radiocuca.org. Bueno, durante los próximos 60 minutos os pondré un poco de música y vendrá por aquí nuestro amigo Pani de los Babelgang. Le haremos una pequeña entrevista y nos pondrá por ahí alguna cancioncilla. También recordaremos a Augusto Algueró. Para todos vosotros, Elvis Costello and the Attractions. ¡Va, vena! Gente, amigo, no te conviene, somos tres. Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Cinco contra uno. Tensión en el ambiente. Da unos pasos atrás. Ah! como os decía antes, estáis escuchando Radio Cucaracha en 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro transistor radiofónico o si nos escucháis a través de nuestra nueva página web, que es la www.radiocuca.org, donde allí podéis ver noticias, podéis enviarnos, escribirnos para lo que queráis, y hay chat también, y bueno, podéis también escuchar programas anteriores grabados. Bueno, un montón de opciones que tenéis ahí en nuestra nueva web, que os repito, es radiocuca.org. Bueno, y voy a empezar contándoos un poco el tema de los conciertos que va a haber durante la próxima semana aquí en nuestra región, mientras esperamos que llegue nuestro amigo Pani de los Bubblegum, al que le haremos una pequeña entrevista por aquí. Y bueno, para contaros, este jueves, en una nueva sala de conciertos que hay aquí en Oviedo, que es la Sala Nunca Jamás, en la Plaza del Paraguas, aquí en Oviedo, tocarán Freddy Fano y los Marijuana Trío. Será el jueves a partir de las 11 de la noche y la entrada será libre. El mismo día, pero cambiando de ciudad, nos iremos a Gijón, al Teatro Jovellanos. Tocarán por el Festival de la Palabra Gastelo y Pablo Moro. La entrada será de 12 euros y será a las 10 de la noche. Con esto del Festival de la Palabra, pues vendrán durante, bueno, ya veo algún concierto, ya estuvo La Mala, y durante las próximas semanas habrá más conciertos como Aute, Ismael Serrano y bueno, más cocinas que os iremos contando en los próximos programas de Potenciómetro. Más cosas hay. Gastelo también actuará al día siguiente, pero aquí en Oviedo, el clandestino en concierto acústico. Costará 8 euros y será a las 10 de la noche. Para los amantes del heavy, en el Casino de Gijón, la Sala Acapulco, el mismo día, el viernes día 28, Avalanche, 20 euros la entradilla. Y después también tendremos al día siguiente, ya en Gijón, a la Soulbreaker Company, banda que estáis empezando a escuchar ahora mismo de fondo. Esta banda victoriana de Victoria de hard rock y rock psicodélico, muy influenciados por los años 60 y 70, tocarán en el Casino de Gijón y el precio de la entrada será de 10 euros, 8 euros anticipada. El mismo día, pero esta vez en Oviedo, tocará Javier Cray, el que fuera compañero en primeros discos con Javier Sabina, con su música de cantautor así un poco irónica, en el Teatro Filarmónica a las 9 de la noche y el precio 15 euros. Ese mismo día también aquí en Oviedo actuará en concierto Increíble Combo Espectro de Madrid, teloneados por los Imagine Makers, este grupo asturiano de sonido lo-fi. Será en la Sala Hip Hop y el precio de la entrada será de 6 euros. Y ese mismo día será la fiesta de este programa de radio en la Calleja de la Ciega a las 9 de la noche y actuarán Bubblegum y Los Drásticos, que os vamos a poner una cancioncilla para que os vayáis haciendo la idea de lo que nos espera. No os lo podéis perder. Los Drásticos. Child, Y ahora, la sección sensacional nacional, como todas las semanas. Para todos vosotros. Bueno, para esta semana, para esta sección, he seleccionado una canción de Augusto Algueró, que murió hace pocos días. Este gran compositor español, de, sobre todo en los años 60 y 70, director de orquesta de sonidos latinos, de bueno, tipo mambo y de eso. Y bueno, ¿qué os puedo contar de él? Bueno, que algunas de las canciones que compuso, muy famosas, que todos conoceréis, como La chica Yeye, Noelia, que cantaba Nino Bravo, Penélope, que cantaba Serrat. Y bueno, ya sonó en esta sección una canción de él, que era La reunión de Rocío Dúrcal. Y hoy os voy a poner una que, bueno, no es una canción tal cual, es un anuncio de la marca Philips, es un comercial. Y canta Carmen Sevilla, que estuvo casada con él. Y bueno, y os la pongo para todos vosotros. Espero, es un poco cachonda, espero que os guste. La flamenca Yeye de Carmen Sevilla. Me gusta, pero. Yo soy una flamenca Yeye y en mi casa no falta de nada. Pues a filimante de poner lo mejor pa' guipa y escuchar. Tengo dos televisores, tener uno la imagen. Pues siendo de filino, cabe el engaño. Uno para la nieve fría y otro para las calorías. Yo verlas corría en traje de baño. Hoy familia Fili, familia Fili, tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claro los toros y el bow cuando es de Fili el televisor. Por eso España repite y así. Familia Fili, familia feliz, familia Fili, familia Fili. A Fili yo me fui de momento y compré un transistor para bailar. Transistor yo no vi más petén, un portén con frecuencia modular. Anteayer mi novio Arcadio me ha comprado un autorradio, que como es de Fili, es de lujo, es un broche. Tumbarme a la Bartola y escucha la nueva joda con traje de cola metía en el coche. Hoy familia Fili, familia Fili, tú di conmigo, se entraña que sí. España entera repite y así. Familia Fili, familia Fili. Ahí estaba Carmen Sevilla, familia feliz, familia feliz. Aquí el potenciómetro. Esta sección ha sido patrocinada por calcetines Tente Solo. ¡Ojo, papá, que no se te caiga la pierna, eh! A los calcetines Tente Solo, punto blanco, no se les caen las piernas. Calcetines Tente Solo punto blanco. Ahí estaba nuestra cuña, nuestro comercial, como dicen por ahí en Sudamérica, de Calcetines Tente Solo, que patrocina aquí nuestra sección sensacional nacional. Todos los martes para todos vosotros en Radio Cuca, el potenciómetro. Bueno, y el tema, volvemos a lo de los conciertos, la música en directo. Después ya deciros que para el mes de febrero vendrán por aquí, por Asturias, entre otros, M-Clan, Muchachito Bombo Infierno, José Mercé, Toli Morilla, Iván Ferreiro, De La Fe y Las Flores Azules, Arizona Baby y Los Coronas. Bueno, y más cosas que os iré contando por ahí, que vaya pasando. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Qué os puedo contar por ahí que os pueda interesar un poco? Pues bueno, vamos a irnos ahí Acaba de llegar nuestro amigo Pani. ¿Qué pasa, Pani? Muy buenas. Sí, llevo aquí un rato ya. Pero bueno, nadie lo sabe, porque no nos ven. Esto no oye la tele. Bueno, está Iki Pani del batería de los Babengan. Y bueno, os voy a poner una cancioncilla más. Y ya vamos a pasar ahí un poco, que nos cuente un poquitín ahí. ¿O quieres poner ahí tú un tema? ¿Ponemos ahí un temilla que tengas por ahí o qué? Venga. Vamos allá, sobre la marcha. Bueno, esto me trae gratos recuerdos, volver aquí a esta radio después de, qué sé yo, igual 7-8 años que no, que el Effective Wonder, el programa que hacíamos Aitor y yo, pues desapareció por agotamiento. Pero está todo muy cambiado, la era cibernética ha llegado ya, ya se emite por internet, tienes aquí el YouTube, tienes aquí para grabar, la de mi madre. Estamos muy preparados ahora. Y estoy gratamente impresionado, todo hay que decirlo. Además de volver a, de la mano del señor Manurro, o como él se presenta, Lolo, que tiene varios sobrenombres, el cachorro también, el señor. El cachorro de Alabama. Y que, vamos, todavía más recuerdos de aquel programa suyo, El Cordero de Dios. Este, digamos, es su hijo formal, yo creo. Sí, este es un poco más serio ya, los años. Este es el típico caso del padre que es un macarra y el hijo es un tío serio, pues... Yo creo que se puede hacer un símil con el potenciómetro del Cordero de Dios. Falta también Iván y Canario y toda aquella tropa. Armando Gresca por ahí, ¿eh? Pero bueno, me alegro mucho de volver otra vez a que Radio Cuca me acoja, aunque sea en esta circunstancia. Pero bueno, que no es que sea mal, ni mucho menos. Voy a poner un tema, así que ya vine para eso y se me va la pinza. He traído, aparte de las canciones de Balogan que vayamos a poner o de los Drásticos para anunciar el concierto, he traído algunas de las cosas que estoy escuchando últimamente. Y lo último así que he adquirido es el nuevo disco de Social Distortion, que es uno de mis grupos, hombre, uno de mis grupos favoritos de la vida, pero un grupo que me ha siempre gustado mucho, les he visto un par de veces en directo y tal. Y esta es un tema, es el tema central de su nuevo disco, Hard Times and Nursery Rhymes, no me sale la pronunciación. Después de 7 años creo que sacaron el anterior, el Sex, Love and Rock and Roll, bueno, lo escuché un par de veces el disco, no me ha golpeado muy fuerte, pero bueno, le daré más escuchas para ver si al final lo consigue. La canción que voy a poner sea Machine Gun Blues, es el tema central, como digo, del disco, y bueno, ya digo, el Social Distortion tiene mejores canciones, pero bueno. Acaba de salir esto ahora mismo, sí, salió, ¿no? este mes, no sé. Y pues, creo que ya tiene un mogollón de ventas, lo vende solo en vinilo. Es curioso, bueno, lo vende en vinilo, pero, o sea, lo vende en CD, pero para comprarte el CD tienes que adquirir el vinilo, al parecer. Y bueno, eso es una buena idea, y además creo que ya marca una tendencia, ¿no? Porque el CD como formato ya está de capa caída, está medio muerto completamente. Pues aquí, fresquito, Social Distortion. I'm Bueno, como lo estaba comentando ahora Pani, estábamos hablando un poco, que está aquí, que nos va a poner unas canciones de los Bubblegum y anunciaremos el próximo concierto del potenciómetro, la fiesta del potenciómetro. Pues le estábamos hablando un poco del tema de cómo nos conocimos y todo eso, ya hace pila de años. La friolera. La friolera de unos 20 o por ahí. 90 por ahí sería. Sí, sí. Y eso, hablábamos del tema de cuando nos conocimos, que íbamos a Express y no nos dejaban pasar, nos dejaban allí en la puerta casi siempre. Y a mí, yo siempre recordaré, pues eso, a Pani con aquella camiseta de los Clash y yo con la de los Ramones ahí, los dos ahí en la puerta, a ver si nos dejaban entrar para... A ver si le goteábamos algo, ahí una churri o algo. Sí, sí, sí, vamos. Ni los mocos, no, ni, vamos, ni la saliva nos tragábamos. Nada de nada, la verdad que no nos comíamos yo, nada. Yo por lo menos, tú sí, cabrón. Nada. Eso es todo un mito, eso es todo fama que te da, pero después nada de nada. Y nada, bueno, eso que comentaros, un poco que Bubblegum, una banda que ya lleva 10 años dando guerra por ahí, con varios discos grabados. Y bueno, y con seguidores a nivel nacional, una banda que toca casi más fuera de Asturias que en Asturias. Y bueno, que para mí es una banda de canciones honesta y que están por encima de poses y de temas ridículos encima de un escenario. Lo que les gusta es hacer la música que les gusta, pasarse un buen rato, y eso lo transmiten en sus directos. Tienen ya, están muy rodados, y si tenéis la suerte de poder pasaros este sábado a las 9 de la noche por la calle Jalaciega, lo podéis comprobar. Y bueno, le voy a hacer aquí unas pequeñas preguntas así por encima a Pani, a tema coloquial, para ver qué nos va contando. Bueno, un poco el principio, ¿no? De ¿dónde salieron los Bubblegum? ¿Por qué? Bueno, de ellos y tal. El Bubblegum es un producto cibernético también. Porque yo llevaba un año ya prácticamente sin tocar con nadie. Habíamos los Barflies, que era mi anterior grupo, se disolvió un poco por agotamiento también, porque la fórmula que hacíamos ya no nos satisfacía, a mí por lo menos, supongo que a los demás tampoco en aquel momento, no sabría decir ahora esto, pero vamos, a mí me cansaba ya tocar hardcore punk, quería hacer algo más melódico, quería hacer algo más tranquilo también. Y a través del chat del IRC, que ya prácticamente eso ni existe, o si existe ya nadie lo usa, del programa de radio Flor de Pasión, del programa de radio de Radio Nacional de España, de Juan de Pablos, a través del chat que tenía ese programa por internet, pues conocí a Ángel Kaplan, charlando de música, de lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, y bueno, él me decía que que tocaba la guitarra y que hacía canciones, componía canciones. Ya de hecho él tenía una pequeña maquetuca de aquella, y yo me había apuntado a los locales de, como les llamamos, los locales de Gabino, los locales ahora llamados Pedro Bastarrica, locales públicos que había puesto el ayuntamiento, los puso en el año 2000. Y me había apuntado, fuimos creo los primeros en apuntarnos, Alberto y yo. Y bueno, le dije que teníamos un local, que teníamos instrumentos, porque el local te ponía todos los instrumentos, se te ponía todo el equipaje y tal. Y que tenía también un bajista, que era en ese momento era Tote, que también había sido miembro de los Barflies. Y quedamos un día, yo me acuerdo perfectamente el momento que conocí a Ángel Kaplan, en Oviedo, en la estación de autobuses, le llevé al local, empezamos a tocar y eso fue en septiembre del año 2000. Y ahí la cosa ya marchó, porque él, porque Ángel no es de, es de Ángel Gijón, de Gijón, ¿no? Ángel es de Gijón, sí. Y bueno, era un pequeño impedimento, ¿no? Pero bueno, da igual, la cosa fue para adelante, poco a poco. Ángel traía canciones, que eso era importante, tener a alguien que no solo que tuviera ganas y que tocara, sino que también hiciera canciones. Y además las hacía en una línea que a mí me gustaba mucho, la verdad. Era power pop, era lo que yo quería tocar en aquel momento, y me sentía muy muy cómodo con su presencia, ¿no? Tuvimos como trío aproximadamente durante 2 años, prácticamente, como trío, y cuando grabábamos el primer disco en los estudios de Fernando Marín, pues le metimos a tocar con nosotros, le propusimos tocar, y Fernando estuvo tocando con nosotros durante unos 3 años, 4 años, que igual. No, es el crecimiento un poco... Sí, el normal de las bandas. Sí, ya. Al final Alberto incorporas después, otra guitarra. Alberto marchó para Madrid a vivir, uno más, y entró Iván, que también había llevado también mucho rodado en grupos de punk pop, había estado en Little Grasshoppers, había estado en... Sí, en un montón de bandas pequeñas asturianas. En los Budweisers. Y bueno, entró él también, le dio un nuevo sprint al grupo, eso también es hay que reseñarlo, vamos, porque compone, le da un punto muy punk pop también al grupo, al principio se le daba más. No, y también canta. Y canta muy bien, bueno, entonces la entrada de Iván fue también un revulsivo para Valga. Seguimos tocando lo que podíamos, nunca fuimos tampoco un grupo de tocar mucho, no, nunca hicimos una gira, lo que se dice una gira de más de 3 conciertos, pero sí que gracias a internet también y nuestros contactos en Madrid, y bueno, vas creando un grupito de fans y una gente que te va siguiendo y que les gustas, y que cuando vas a tocar a Madrid sabes que siempre va a haber gente que te va a ver, ¿no? Entonces a Madrid fuimos bastantes veces, a Valencia, a Albacete también tocamos una vez. Galicia también la recorrimos bastante. En Galicia habríamos tocado igual 8 veces o 9, una barbaridad. Y bueno, para ser un grupo que, vamos, las aspiraciones eran bastante limitadas, se trataba de grabar las canciones que podíamos de la mejor forma que podíamos y tocar lo que podíamos que no interrumpiera tampoco demasiado nuestras rutinas en nuestras vidas. Nunca quisimos tampoco nunca trabajamos por triunfar ni por, vamos, había que tocar aquí o allá o no, nunca fuimos tampoco. Ya estábamos un poco revenidos todos y no queríamos sacrificar demasiadas cosas por... No queríamos pasarnos, como decía Iván, lo dice muchas veces, no quiero pasarme 6 horas conduciendo una furgoneta para ir a un sitio y tocar ante 20 personas o 15, ¿no? Bueno, es lo que pasa a la mayoría de los grupos. Si lo haces muy de seguido, pues acaba perdiendo un poco la magia. Preferíamos escoger los conciertos que sabíamos que podíamos tener, quiero decir, que iban a salir bien para un público que sabía que iba a entender lo que hacíamos, y no tocar por tocar. Ya, ¿sabes? Tocar por tocar, ir a tocar a villas pequeñas y... Eso. En ese momento no queríamos. A lo mejor ahora estoy tocando también con los Perloras, y sí, con los Perloras estamos en el inicio, por decirlo de alguna forma, y sí que tocas donde sea, ¿no? Y donde... porque... bueno, lo coges también con otra ilusión, pero Babelgam no lo cogimos así. Babelgam eran conciertos más seleccionados, de gente que nos llamaba, gente del entorno, gente del mundillo, por decirlo de alguna forma, y fuimos así un poco, quizás escogidos, no lo sé, pero, o vagos, no sabría cómo calificarlo, pero bueno, era así. Ya, y personalmente creo que es lo mejor, porque si no, a la larga, para ir a aguantar a dueños de garitos farloperos por ahí que no te pagan lo... Ya, exacto. Y andar a camorras. Exacto, sí, pues tampoco teníamos... Y quedarte tirado por ahí, pues no vale la pena, pues la verdad. Nos comimos cosas, ¿eh? Nos comimos... Siempre fuimos, toca. Fuimos a conciertos donde había 10 personas. Una vez en Coruña alquilamos una furgoneta ahí, vamos ahí unos cuantos de... Vamos, súper felices, casi cantando como escolares en un autobús. Pues nosotros en la furgoneta para Coruña llegar y tocar ante 15 personas, creo que era una cosa así, ¿no? Entonces... bueno, había veces que sí que las cosas salían bien y otras cosas, pues bueno, eran más tranquilas. Y por lo tanto decidimos escoger mucho más, dedicarnos más a ensayar, a crear canciones y a grabarlas. Bueno, pero hoy en día cuando salís a tocar, tampoco salís a tocar por ahí si no es alguna cosa de alguien que conocéis, si tenéis muchos contactos fuera de aquí de Asturias. Sí, sí, y sí. Y está sí, claro, sí, es un sí, festival sí, o algo relacionado sí, sí, con sí, vuestro exacto, estilo de música exacto, y exacto. Vuestra historia, ¿no? Es más, es que nosotros ya no buscamos conciertos prácticamente, ¿no? Ya no es que, oye, hay que tocar, vamos a ver si nos sale un concierto en... Plasencia. No. Pues no. Ahora ya te llaman y si te conocen, saben que existes todavía, porque bueno, mantenemos un Facebook y bueno, mantenemos un MySpace también para que sepan que el grupo todavía tiene continuidad. Sí, están activos. Que están activos y nos llaman y vamos, pero tampoco. Quiero decir, el año pasado, por ejemplo, en 2010 hicimos 3 conciertos, que tampoco es un tema, pues es más bien. Bueno, es un camino de largo recorrido, pero sin parada. Otros años sí que hemos tocado más, pero el año pasado, por ejemplo, fue un año más tranquilito y tal. Luego se junta también que Ángel... Ya, tenéis ahí más cosillas, aparte claro, de Babelgam, que tocáis claro. En diferentes bandas. Estabas comentando que tú tocas en Perloras y Ángel también toca en... tiene alguna Ángel, cosilla. Ángel tiene una carrera meteórica ya. Ángel ya está a nivel internacional, ya está, vamos, a cinco escalones por encima de cualquiera. Ángel ahora mismo es miembro de los Cynics, increíble, pero las cosas que da la vida, nos alegramos muchísimo por él, la verdad, porque está consiguiendo viajar y está consiguiendo teniendo experiencias que vamos, sin duda marcan una vida, ¿no? Nah, tiene el culo Ángel pelado ya. Es bajista de los Cynics, fue bajista de Doctor Explosion, dio conciertos a, vamos, troche y moche. Tiene su propia carrera en solitario, por decirlo de una forma, que ha sacado un disco y ahora mismo va a sacar otro en breves. Y bueno, llegó al punto incluso de que Bubblegum, que era la banda principal de él durante muchos años, pues fue quedando poco a poco pues más, un poco más apartada por una sencilla cuestión de bueno, de intensidad. Estás con los Cynics, pues estás con los Cynics, lógicamente, ¿no? Tienes que salir a tocar, tienes que grabar, y si estás con Doctor Explosion, un grupo que prácticamente vivía de ello, pues tienes que dedicarle, ¿no? Claro, que en verano toca mucha gira. Exactamente, Ángel ha apostado por eso y vamos, nos alegramos en el alma. Ahora mismo solo están los Cynics, de hecho ahora ha grabado el último disco con ellos en Estados Unidos, ha girado con ellos en Estados Unidos, él y Pibli también. Y bueno, así estamos. Bubblegum continúa en un ritmo lento, como siempre. Ahora nuestros proyectos más cercanos es grabar 6 canciones que tenemos nuevas. Y a ver, supongo que queremos editarlas en vinilo, por fin, que es una asignatura que tenemos pendiente también. Nunca hemos sacado nada en vinilo. Y ¿qué tenéis hasta ahora publicado? Discos 3. 3 discos. Y canciones en recopilatorios igual hay en 8 o 9 discos. ¿Y pertenéis también un mini LP o algo así, o no? ¿Algo no, con... no, no. Ah, tres. Tenemos 2 maquetas que sacamos en CD así, también casero. Pero discos 3. Uno, el primero con el sello Snap de Madrid. Y luego ya pasamos a Rock Indiana, que digamos que fue, digo en pasado además, porque ya no es. Fue la factoría de la música power pop y pop en España. Sí, el mejor sello, sin duda. Sí, digamos de referente, de, bueno. De referente, sobre todo los 90, ¿no? Ahora quizá ya, bueno, también por agotamiento, pues va a dejar de quejarse. Sí. Pues nada, vamos a deciros que si queréis escuchar a los Bubblegum, este próximo sábado a las 9 de la noche en la Calleja de la Ciga aquí en Oviedo, por el módico precio de 8 euros podréis escuchar a Bubblegum y a los Drásticos. Y después continuará la fiesta en el PAF Supernova, también de Oviedo, en la Plaza Corrada del Obispo. Y con la entrada se os invitará a una cervecilla y ahí estaremos pinchando Tony Uría de los Drásticos, se subirá Berto desde Madrid y yo también estaré ahí poniendo un poquitín de música. Y bueno, Pani, ponnos ahí el primer tema de los Bubblegum. Bueno, preséntanoslo. Vamos a poner una canción del último disco que hemos sacado hasta el momento, que es del año 2008. El editor Rock Indiana también. El disco se llama Where is Matthew Smith. Si quieres cuento la anécdota del título. Cuéntanos, que yo bueno, estoy interesado. Where is Matthew Smith es el título del disco y el título de la canción del disco. Matthew Smith era el programador del Jet Set Willy, un juego de ordenador de Spectrum, del que Ángel era, al parecer, altamente fanático, y se le ocurrió pues hacerle un homenaje al programador. Tiene una historia curiosa el programador, porque se volvió medio chiflado, desapareció durante muchísimos años, no se sabía dónde estaba, de ahí el título, ¿no? ¿Dónde está Matthew Smith? Hoy en día sí se sabe dónde está, volvió, y ahora hace al parecer jueguecitos para móviles. El tío sigue, hay vídeos en YouTube, me parece, incluso de él, y es un fricazo de cojones. Es bastante historia. Y entonces el disco está vamos, es un poco homenaje a él, ¿no? Y la canción que voy a poner se llama New Diet Hair. Se grabó es el disco que el mejor disco que tenemos, sin lugar a dudas. Esto es unánime. Hombre, el mejor sonido está claro. El mejor sonido. Un sonido muy profesional. Lo grabamos en un estudio en San Feliu de Guíxols, en estudios Ultramarinos Costa Brava, que no me acordaba, con Santi García, que bueno, Santi García está hartísimo de grabar grupos, había sido casi el hacedor del sonido Becore también en su momento, cuando grabó un montón de grupos de Becore. Tocaba en No More Lies, un tío muy majo y tal. Bueno, él y su hermano, les apodamos cariñosamente Torras and Goucher. No sé por qué, el típico mote que pone la gente de Turón, como Iván, que sacan motes a los 2 minutos de conocer a alguien. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Lo grabamos en una semana, justa, 5 días de hecho. que para nosotros, que tardábamos la de Dios en grabar, pues fue un récord. Y quedó muy bien, la verdad. Esta es mi canción favorita del disco, se llama New Day Ahead, como digo, y bueno, es un tema de Ángel. Bueno, pues vale, vamos para allá, para adelante. You know I can't stand another day. Too much trouble in my head. You know I can't stand to see you there with your brand new dyed hair. Won't you please leave me alone? 'Cause we've waited for too long. There's a big storm coming. Seen this cloud before. You know I can't stand. Bueno, amigos, seguís escuchando aquí Radio Cucaracha y bueno, sigue con nosotros aquí, tenemos aquí a Pani de los Bubblegum, que nos va a seguir contando un poquitín aquí cocinas, poniéndonos unas canciones. Bueno, Pani, una pregunta que te quería hacer yo. ¿Qué es lo que pasa con las bandas asturianas de power pop? Que parece que, joder, que aquí en Asturias que no acaban de tener así como mucho tirón, bandas de antes y de ahora, bueno, como La Ruta, los Herbis, los Feedbacks, vosotros, que parece que eso, que en esta región como que no os tenéis vuestros seguidores y tal, pero no tenéis una afluencia, no en los conciertos, sobre todo a nivel de medios y de que no os tenéis como tan conocidos, y después fuera de Asturias sí que sois bandas que se os sigue mucho en directo y que sois mucho como más conocidas y eso. ¿Tú cómo lo ves eso? Es complicada la pregunta. Sí, ¿eh? No te vas a todo siempre, tan fácil. Siempre supongo que siempre ha pasado, no solo con los grupos de pop y de power pop de Asturias, que la verdad no es que haya habido muchos, ¿no? Por lo menos a lo que a power pop se refiere. Aquí es una región, yo creo que más rockera. Los Heartbeats, los Feedbacks, por supuesto, que es... la banda power pop asturiana por excelencia. Y nosotros, Stanley Roth, están, a la que me acuerde, seguro que hay más, vamos. La Ruta, bueno, era más 60s que otra cosa, pero La Ruta sí que tuvieron bastante predicamento aquí en Asturias y tal, ¿no? No me refiero directamente a power pop, me refiero a bandas que no son tan garajeras o tan punkies, sí. o tan... que parece que como, joder, que no tienen tanto tirón de, yo qué sé, pues mirar, por ejemplo, los Feedbacks, que es una banda, joder, que fuera de Asturias, tienen un montón de discos y van girando, tocando... Van a sacar ahora su sexto disco. Sexto disco, que se dice rápido. Deben llevar tocando 20 años y, oye, es una banda que fuera de aquí, oye, tocan en festivales, tocan en sitios... Bueno, Feedbacks tocan poco, eso es el problema. Tocan poco también, tocan muy poco, sí. Y tienen parones de años, Ya, van tranquilos, pero... Joder, pero yo qué sé, parece que aquí en Asturias, joder, que hay buenas bandas. No, supongo. Yo creo que los Feedbacks y vosotros, para mí personalmente, no es porque, bueno, eres pan y te conozco toda la vida, pero a nivel nacional, para mí son las de, dentro del tema power pop, así con influencias así un poco del punk, así del punk rock y eso, para mí son las mejores bandas que hay en este país. Y sin embargo, no, fuera, oye, no lo sé, yo creo también una cosa, aquí la escena musical de medios y donde que salen los medios, los premios AMAS, nosotros fuimos nominados una vez a premios AMAS y no nos debían votar ni Ruto, porque no estamos metidos en los círculos, digamos, oficiales de los rockeros, que, de ese tipo de rockeros, porque sí estamos en los de otros rockeros, ¿no? Pero todo el rollito Alberto Toyos y toda esta historia de periodismo los 40 principales y no voy a decir de Chusneira, porque Chusneira sí que es distinto, vamos, Chusneira de hecho nos grabó a nosotros unos teclados en el segundo disco. Pero hay un mundillo de periodistas muy muy lejano de lo que hacemos del pop en general, ¿no? Tiraron mucho por el rock, Enrique Granda, el Derrame Rock, todo este rollo de Asturias, que evidentemente no consideraba la música pop ni siquiera la punk rock, y acuérdate de Oviedo en los 90 y tal, no miraba para nosotros ni Dios, ¿no? ¿Pero qué puede ser? ¿Un poco por el lenguaje, por la lengua que utilizáis a la hora de cantar, por el inglés? ¿Tú crees que eso influye? Sí, ¿que cierra puertas? Sí, yo creo que sí, eso siempre lo dije además, sí, lo que pasa que es que nosotros, es la eterna pregunta, no nos sale de hacerlo de otra forma. O bueno, a los compositores del grupo, que son Ángel y Iván, no les sale, y yo lo entiendo y lo apoyo además, al 100%, siempre lo apoyé. Bien libre de hacerlo como quieras. Siempre lo apoyé, yo quiero decir, quise formar un grupo donde se cantara en inglés, no donde se cantara en español. Y supongo que eso también habrá influido, sí, está claro, y que no tenemos ni tuvimos a grupos de nuestra misma intensidad, de nuestro mismo nivel de actividad, han tenido otros grupos mucho más éxito, más, o por lo menos han sido mucho más, se ha hablado mucho más de ellos. Sí, más nombrados. Vamos a Punishers, Amon Ra, grupos de nuestro mismo nivel, digámoslo, sí, pero que han tenido como mucho más empujón, porque hay un sector rockero que era el que domina un poco los medios. Yo creo que era por eso. Bueno, había otros periodistas que sí que apostaban, Manolo Abad, me estoy acordando, José Cezón incluso, pero no lo sé, supongo que también esto, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de que nosotros sí que hemos hecho tres discos que han gustado mucho dentro de lo que es la escena de power pop español, prácticamente todo el mundo que conozca el power pop, o que esté metido en el rollo del power pop y del punk pop en España nos conoce, pero no deja de estamos hablando de 500, 600, 1000 personas como mucho, ¿sabes? De hecho, a muchos de ellos, cuando vas a un concierto, si no lo conoces de haber hablado con alguien, lo conoces de que ha estado en otro concierto, lo conoces de que es amigo de esto, que es de esta peña de tal, ¿no? Y sí, no, que es un ambiente muy reducido a nivel nacional, pero reducido. Sí, que tienes gente que te conoce, que te escucha en Cádiz, ¿sabes? Pero bueno, de hecho, el primer disco se vendió, llegó a venderse en Estados Unidos y en Japón, tuvo muy buena distribución. Y me escribió un tío de Japón, un tío que había estado de visita en Japón, que había visto nuestro disco en una tienda. Hostia. Y eso la verdad fue como decir, joder, ¿sabes? El chapó por el de Madrid que lo distribuye de puta madre, ¿no? Claro, claro. Pero quiero decir, esto es una forma de hacer música, canciones que duren, que así que me gustaría que dentro de 10 años alguien se acordara, ¿no? De que hubo un grupo que hacía esto en Asturias, pero no deja de ser para eso, 1000 personas. Nosotros vamos a Valencia, que es uno de nuestros centros casi de más fans, y en nuestro concierto había 200 personas, y porque era una fiesta que venía gente de fuera. ¿Entiendes? No estamos hablando tampoco de... Ya, pero bueno, juntar 200 personas en Valencia, no las juntas en Oviedo, es que... Ya, bueno, claro. Bueno, sí, oye, tiene, que, bueno, a ver, tiene... si el sábado sí. Este sábado sí, este sábado por lo menos 300. No lo sé. La gente, yo creo que también, que seas de fuera, pues les... Aquí la gente está harta de verme a mí, o está harta, no tiene ninguna novedad, ¿sabes? Ya, igual lo ven con otros ojos. Lo ven con otros ojos, sí, ¿no? Y yo supongo, Manta Ray los ves tomando en un bar algunas cervezas y luego estaban tocando por Rusia. Y con notable éxito, ¿sabes? Entonces supongo que lo vemos desde dentro con una otra perspectiva. Y digo Manta Ray porque los acabo de ver aquí, ¿eh? No porque me guste. Bueno, pues preséntanos otra cancioncilla ahí. Vamos a poner un tema del segundo disco que se llamaba Ten Stereo Pictures. Salió en el 2006, se grabó también en los estudios en los ex recording estudios de Fernando Marín en Río Turbio, en Mieres, un sitio con algo, no, o sea, si tiene algo ese sitio es pedigrí, amigo. Justo de enfrente del Pozo Tres Amigos. Hay solera, hay solera. De hecho, las fotos del primer disco las hicimos en una mina abandonada. Bueno, fue interesante. El disco salió en Rock Indiana y me caballa como corre el tiempo, macho. Toda hostia. El disco salió en Rock Indiana, fue el primero que sacamos. La canción se llama Traveling Girl, esto va a sonar el sábado. Y no, perdón, Traveling Girl no. No, lo que quieras, ¿eh? Every time, sí. Venga, perfecto. Pues Every Time, pa'lante. Bueno, seguimos aquí en el potenciómetro en Radio Cuca con Pane, batería de la banda Bubblegum, que como os dije antes va a tocar este sábado en la Calleja de la Ciega por la primer concierto o fiesta de este programa de radio, el potenciómetro, a las 9 de la noche. Bueno, Pani, y ahora de una pequeña quiniela futbolística aquí. Hostia, para que si, escojas. A ver si gana, que me vendría de puta madre. Unas perrillas. A ver, yo te digo y tú tienes que escoger. Puedes razonar la respuesta si quieres, ¿vale? A ver, ¿Elvis Presley o Elvis Costello? Elvis Costello. Esta sabía que iba a ser ahí. Me gusta ahí, mucho Elvis Presley también, ¿eh? Pero creo que ha significado más en mi vida Elvis Costello que Elvis Presley, sin duda. Sí. ¿La Calleja o la Antigua? Hostia, esto es un compromiso, chaval. No, pero bueno, no creo que no estén escuchando ninguno de los dos. Como sonido, actualmente, para conciertos, La Calleja. Además, sí. La Calleja tiene mucha historia también, ¿eh? Sí, tiene más solera atrás. He visto muchos conciertos guapísimos, de los que recuerdo intensamente en La Calleja. El Antiguo también los he visto, pero creo que La Calleja suena mejor. Sinceramente, entonces, si hay que escoger uno, ahora mismo escojo La Calleja, que me perdone Julito. Pero Julio, perdón, que no quiere que le llame Julito. Aparte, insonorizando Marín y tal, como va a estar este sábado, se va a notar. Va a sonar eso que flipas. Va a sonar bien. ¿Los rompecorazones de Tom Petty o los rompecorazones de Johnny Thunder? Tom Petty. Johnny Thunders me gusta, pero de todo el rollo punk 77 americano es no es de los que más me gusta. Entonces escojo a Tom Petty, sí. ¿El CD o el vinilo? Yo siempre fui un defensor del CD a ultranza, me trajo hasta algún disgusto y todo. Y lo sigo siendo, lo que pasa que admito que el CD ahora mismo está completamente muerto, que ya es absurdo pagar mucho dinero por una cosa que lo tienes en el mismo formato bajándotelo de internet, incluso pagándolo por internet, ¿no? Entonces ahora mismo me estoy de hecho volviendo a comprar vinilo, sobre todo vinilo pequeñito, 7 pulgadas, que soy un poco más fetichista del vinilo pequeñito que del grande. El grande, bueno, no le cogí tanto el gusto, no lo sé. Pero bueno, los dos. Los dos valen entonces, ¿o no? Una X ahí. Marca la X. Bueno, ¿Blondie o Madonna? Hombre, como música Blondie, sin lugar a dudas. Pero a mí Madonna nunca me desagradó especialmente tampoco, ¿eh? De hecho, cuando era chavalín y veía sus vídeos con 12, 13 años, uno... I like it. You know what I mean. No, pues Madonna siempre dijo que Blondie fue una de sus grandes influencias en la estética, sobre todo. Y eso. No me cae mal Madonna, la verdad. Para ser una típica Star System y todo, ¿sabes? Pero bien. ¿Las Nurses o McCoyson? McCoyson. Me gustan más musicalmente. Las Nurses me gustan también, pero me gusta más McCoyson, sí. Bueno, y está ya la típica, la mítica típica. No puede faltar en una quiniela. ¿Los Beatles o los Stones? Los Beatles. Sabía que ibas a ser los Beatles. Y ahora tema de comer, ¿qué? ¿Fabada o pote? El pote. ¿Te puedes creer que a mí la fabada no me gusta, tío? No... No, yo me quedo con el pote, no me gusta. Más digestivo. Un pote bien hecho, sí, su verdura y tal, ahí, y chorizo también, y morcilla, por supuesto. La morcilla, tío, el que la descubrió. Qué gran invento. Vaya estatua que había que haberle hecho. Hablando de morcilla, el morcilla rock, eso desapareció. Uy, tú sabes, bueno, no voy a contar por la radio la anécdota del morcilla rock con tus amigos, Alain y Iván. Eso queda en secreto, pero el morcilla, joder. Y tiempo después, el año pasado, hace 2 años, conocí a uno de los que lo montaban, a Martini de Safety Pins. Pues lo llegué a conocer, ahora mismo está en los Tammers, viviendo en Barcelona, y lo que son las cosas, ¿no? Era el que organizaba el Morcilla, él y la gente de Villarcay, un pueblito de Burgos, y ahí fuimos 3 o 4 años, unas juergas asquerosas. Eran buenas. Y a ver, más, ¿Kiss o AC/DC? Aquí pondría una X. ¿Ahí pondrías una X? Sí, me gustan muchísimo. Los dos AC/DC, los... Kiss y AC/DC son los grupos con los que yo, cuando tenía 9 años o 8 años, vivía todavía en Mieres, mi primo los ponía. Eran además esos dos, Kiss y AC/DC. Mi primo mayor, lo típico, el típico pariente del que aprendes cosas, ¿no? Sí, sí. Y ponía Kiss o AC/DC y me gustaban los dos. Cierto es que escuché en mi adolescencia más AC/DC que Kiss. A Kiss los descubrí un poquitín más tarde. O me introduje más en ellos más tarde. Pero los vi a los dos en directo y creo que me quedo con Kiss en directo también, ¿eh? Así te lo digo, ¿eh? Hombre, espectáculo de Kiss en directo debe ser más gordo. Seguro, ¿no? Que me ahorca cualquiera ahora cuando salga a la calle, pero a mí Kiss me flipan mucho. Kiss me encantan. Kiss es como... Vamos, es una experiencia mística prácticamente. Bueno, para comer pote y para acompañar, ¿sidra o cerveza? Cerveza. También me gusta la sidra, pero prefiero cerveza. Eres más cervecero, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a seguir ahí con otro temilla. Vamos a poner otro temilla, que se nos va acabando el tiempo y hay que poner ahí algo más de los Bubblegum. ¿De qué tiramos ahora? Antes pusimos 2 canciones de Ángel, vamos a poner una de Iván, ¿de acuerdo? Vamos a poner del último disco, DJ Please Play That Song. Y bueno, es un tema de Iván que tiene otros registros de voz distintos y es quizá más punk pop, aunque sus últimas composiciones, que todavía no están grabadas, ya es un rollo mucho más adulto y maduro. Supongo que influirá que va a ser padre también, como tú, dentro de poco. Ahí está, los futuros papás. Y bueno, la canción tío, se llama DJ Please Play This Song y bueno, es del último disco. Open my window up. There are so many things I must do. Because so Nos pilló medio despistados ahí. Acaba así, catapum. De repente. Pues bueno, nada. Vamos aquí, estamos ya terminando el programa y vamos a hacerle ahí las últimas preguntillas a nuestro amigo Pani, batería de los Bubblegum. Y bueno, lo primero recordaros eso. Este sábado no os podéis perder el superconcierto de la fiesta del potenciómetro en la Calleja La Ciega a las 9 de la noche. Con los Drásticos y Bubblegum. Fiesta asegurada. Y después, after... Supernova. Con el Berto de DJ, el Tony de DJ, y yo también os pondré ahí unas temillas. Bueno, ¿tenéis algún conciertillo aparte más de este que de este sábado? Tenemos uno el 18 de febrero en Madrid, en la sala La Boca del Lobo, organizado por Bobo Producciones, que la verdad yo no los conocía de nada anteriormente a esto. Y al parecer ahí son bastante fans. Y nos llevan a tocar con un grupo que se llama The Comebacks. Eso es. Pues ya sabéis. Idea, vamos. Podéis bajaros a Madrid a... 18. El día siguiente los Perloras en la Calleja de la Ciega. Hostia, pues te queda tute ahí, entonces. Tute, sí. Pero venga, tute. Todavía hay fuerzas, amigo. No, hay tirón. Bueno, ¿y cómo ves, la pregunta de siempre, cómo ves tú el tema de la escena ahora en un poco aquí en Asturias, lo de los locales para tocar y... estudios de grabación y apoyo de los medios y... locales, hay más, claro, que la gente puede decir, ¿hay más desde hace cuánto? Pues hay más desde hace 3 años para acá. Sí, Gijón siempre se movió mucho en lo que es la década pasada, desde el 2000 hasta el 2006, 2007. Gijón era de Dios, la verdad, o sea, íbamos más a conciertos a Gijón que a Oviedo. Y desde hace 3 años Oviedo parece que está volviendo a... está repuntando un poco. Repuntando en cuanto a salas. En cuanto a grupos, pues la verdad, del rollo nuestro, pues los mismos de siempre seguimos, tampoco... Sí, poco más. Pero bueno, lo de las salas, al haber más salas hay más demanda y se portan mejor con y los grupos. Y hay gente a veces en los conciertos, ¿sabes? Sí, que es curioso. Es una cosa rara eso, ¿no? Ver gente en un concierto no, es algo extraño. O sea, y ves... en la Calleja La Ciega montaba en conciertos, no sé si lo sigue montando, supongo que sí, pero todos los jueves y muchas veces petaba, ¿sabes? Un jueves. Gratis, vale, pero bueno, la gente iba, ¿no? Bueno, está bien, que siga así. Por lo menos que haya un circuitín de salas, ¿no? Donde haya conciertos. Este sábado hay 3 conciertos en Oviedo, ¿no? O más. No, coincide este sábado, coincide hay 3, un montón, ¿no? Sí, sí. Eso, vamos, eso está, es bueno. Eso es bueno. Que haya demanda. Eso es bueno, sí, sí. Pues bueno, nada, para terminar, ¿qué significa para ti, Pani, lo de tocar? ¿Esto qué es? ¿Una diversión? ¿Dónde pasas un buen rato? Es una afición. Una afición. Vamos a decirlo así. Una afición que me lleva tiempo, dinero, que me ha llevado algún disgusto, pero me ha llevado muchas más alegrías. Y bueno, mientras haya... Es cierto que ya no tiene uno la motivación que tenía cuando tenía 20 años, cuando tenía 21, ¿no? Que movías lo que fuera y... parecía que toda tu vida respiraba por tener un grupo y sacarlo un poco adelante, ¿no? Y conocer gente y la juerga, y supongo que los años también va uno tranquilizándolo, ¿no? Pero pero me sigue gustando tocar. Soy un batería mediocre, siempre lo dije, además, no tengo técnica ni fue todo autodidacta, la verdad. Pero bueno, lo que si cuando tenía 19 años, que fue cuando compré mi primera batería, con mucho disgusto en mi casa, porque mis padres se oponían frontalmente a aquello. Si no se llegan a oponer tanto, igual lo hubiera dejado. pero suele pasar. Pero si me llegan a decir a 19 años que iba a sacar 3 discos, que iba a tocar en Madrid, que iba a tener un público que donde yo tocara, ¿no? Yo nunca compuse, no son mis canciones, ¿no? Pero donde yo tocara, que había gente que se iba a interesar y que iba a pagar dinero por algo que yo había grabado, no me lo hubiera creído, sinceramente. Entonces, bueno, en ese sentido estoy satisfechísimo. No ha llegado a nada, vamos, no he ganado un duro con la música. Bueno, no has llegado a nada, has llegado a mucho, simplemente hacer lo que te gusta. Pero he hecho lo que me gusta y he disfrutado, ¿no? Y eso es lo que importa. Y he conocido muchísima gente, muchísima, la verdad, mucha más de la que yo pensaba que iba a poder conocer, y oye, eso es... a mí me gusta conocer gente, entonces. Sobre todo chicas. Bueno. Entre paréntesis. Bueno, esta entrevista ha sido patrocinada por Chic Chain. Nicole Fanny. Ahí están nuestros grandes comerciales, Chicles Chain. Nuestros momentos frikis aquí del potenciómetro. Tenía que ser Chain. Bueno, síguenos ahí poniéndonos un poquitín de música. ¿Qué más nos has traído, Pani? Bueno, hace ya un par de años que descubrí a José Ignacio Lapido. Yo nunca llevaba ya bastantes años en solitario, el tío, pero... empezamos a descubrir el Bubblegum también, a 091, que era un grupo que tenías ahí, pero que nunca te habías parado demasiado con ellos, ¿no? Y empecé a descubrir a 091. 091 me encanta, es uno de mis grupos, se ha convertido en uno de mis grupos favoritos de la historia de España. Y José Ignacio Lapido, que era su guitarrista, pues emprendió una carrera en solitario que también me cautivó bastante, la verdad. Canta en castellano, lo llaman cantautor, que es una etiqueta que yo detesto, sinceramente, pero el poeta eléctrico, otra etiqueta también que me parece horrorosa. Pero la verdad es que es un tío que me encantan muchas de sus canciones, tiene un pozo melancólico y triste, quizá excesivo, pero muy real. Y para esos momentos en los que uno no tiene el humor demasiado bueno, pues yo me lo pongo con asiduidad, ¿no? El típico lunes por la mañana, harto de todo, pues te llevas a José Ignacio Lapido en el coche y por lo menos te acompaña en esa melancolía del momento. No es que yo me considero una persona muy triste, ni mucho menos, como él sí se considera a sí mismo, por cierto. Pero bueno, me gusta mucho, la verdad. Esta canción que voy a poner se llama Sueños que dejamos ir, es una canción, una de las mejores canciones que escuché en mucho tiempo, la verdad, me encanta. Aún no sé cómo vine a parar a este cruce de caminos, tan lejos de cualquier destino, tan cerca de ningún lugar. Aún no sé qué me trajo hasta aquí, solo intento averiguar a dónde cae el precipicio, por dónde viene el temporal. Ahora sé que el juego acaba en llanto. Ahora sé que puedo resistir. Ahora sé que nadie nos devolverá las lágrimas que derramamos, los sueños que dejamos ir. Me verás cuando se ponga el sol, llevando el mundo a mis espaldas, con eso que llamamos alma, al borde de la rendición. Ahora sé que el fuego acaba en llanto. Ahora sé que puedo resistir. Ahora sé que nadie nos dejó. Sueños que dejamos ir. Al final aprendí la lección. La vida es como un artefacto que funciona bien a ratos, pero siempre acaba por fallar. Olvidé que alguien ya me advirtió que el tiempo hará el trabajo sucio. Con él no vale ningún truco ni da ninguna explicación. Ahora sé que el fuego acaba en llanto. Ahora sé que puedo resistir. Ahora sé que nadie nos devolverá. Las lágrimas que derramamos, los sueños que dejamos ir. Las lágrimas que derramamos, los sueños que dejamos. Bueno, vamos ya a ir terminando por hoy el programa y nos va a poner ahí la última canción Pani, que ha estado con nosotros aquí, batería del grupo asturiano Bubblegum. Y bueno, cuéntanos ahí, Pani, ¿qué más tienes por ahí para...? Bueno, hemos puesto una canción un poco triste y vamos a poner una canción un poco alegre, por eso de contrarrestar. La canción que voy a poner es de un grupo de Nueva Orleans, un grupo que me tiene a mí bastante enganchadete. Conozco gente que dice que son una puñetera mierda, por no decir otra palabra más fea, pero a mí me molan. Ese tipo de cosas que recibes la presión de la gente. ¿Pero cómo te puede gustar esto? Y dices, pues qué, me mola, ¿no? Me gusta, ¿y qué? Se llaman Moto, en verdad se llaman M-O-T-O. Tocaron en Gijón hace un par de años, yo no les vi porque no los tenía nada controlados, y descubrí así un poco más intensamente el año pasado. Y es un grupo de punk rock al uso. No tienen en verdad musicalmente especialmente nada que aportar nuevo, ni mucho menos. Pero el tío tiene una voz muy peculiar que me gusta mucho. Son letras muy sencillas, muy básicas. El tío tiene 52 años, 53 años, es un paisano ya, vamos. Y el grupo lleva mogollón, desde el 85, una cosa así, tocando. Muy a nivel local, imagino Nueva Orleans y donde son ellos y tal, pero bueno, a mí me gusta muchísimo, la verdad. La canción que voy a poner se llama 2468 Rock and Roll y bueno, ya digo, es punk rock estándar, pero bueno, creo que es una buena canción para despedirnos y para que vayáis a la cama moviendo un poquitín así el pinrel. Mientras hacéis la cena. Eso, bueno, 10 pronto, sí. Sí, todavía son las 10 y para ir a la cama aquí un poco temprano. Así moviendo así un poco el pinrelín mientras ahí rebozáis el pollo. Pues bueno, nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti, hombre. Y gracias también a nuestro amigo Pani por venir aquí y ponernos buena música. Y nada, nos vemos el sábado en La Calleja, a partir de las 9. Y luego en la Supernova de fiesta. Luego allí soltaremos la melena. Los que la tienen todavía, que yo voy... Esta, escasez de pelo. Estamos algo tocados. No, tú no, tú vas de puta madre. No, bueno. Tú de pelo, vamos, no tienes problema. Pues nada. Ahora, adiós. Adiós. Hasta el martes que viene, aquí en Radio Cucaracha, en el potenciómetro. Ser felices. Alegría.